Noticia número 1. Dicen en Santa María tener requisitos para ser municipio. Señalan en Santa María que sí reúnen los requisitos para ser municipio en Jalisco, pese que hay muchas personas de todo tipo que están diciendo que Santa María del Valle no reúne los requisitos para ser municipio porque es un pueblo pequeño y con poca economía. Dicen en este lugar el encargado de estar llevando al cabo las gestiones y los trámites para la municipalización, Isaías Rodríguez, señala categórico que sí reunimos los requisitos y para ello estamos trabajando un grupo de ciudadanos para presentar los papeles a las autoridades competentes y con ello acreditar de que sí reunimos los requisitos necesarios. En principio de cuentas argumenta con papeles de que ni Arandas ni San Miguel, que son los municipios con los que colinda la población de Santa María, le otorgan el dinero que requieren. Esto de acuerdo a los habitantes que tienen y lo que marca la ley. Afirma que uno de los puntos en donde se están enfocando las personas interesadas es en este asunto, es en que los que participen en la mesa directiva no tengan mucho apasionamiento político partidista, sino que se enfoquen primordialmente a la lucha por este noble ideal del progreso de nuestro pueblo. Una de las labores a las que se están dedicando es acudiendo con especialistas como geólogos, sociólogos y economistas, además con instancias de gobierno, que son las que en un momento determinado tienen información valiosa que nos está proporcionando con mucho gusto y de esta forma estamos creando un expediente que puede durar años en completarse. Asegura Isaías que Santa María tiene mucha gente fuera de México, ya que en Estados Unidos, de acuerdo a los datos que tenemos, hay fácil el doble de personas de las que habitamos en este lugar, por lo que próximamente estaremos en el área de Los Ángeles, en donde haremos una kermés para obtener fondos para sustentar este movimiento y para los gastos están aportando algunos queseros de este lugar. Si llegamos a los 20.000 habitantes, afirma Isaías, y ya en cuanto a lo económico que exigen las autoridades para darle la luz verde, Isaías señala, eso es lo que estamos haciendo en estos momentos, recopilando los datos económicos en Santa María, los que integramos a un estudio socioeconómico en donde se asienten todas las actividades de esta zona.